hay algo nuevo. Quiero decirte una cosa. He conocido una rosa que de agradable es hermosa. Encontré, amigo mío, algo nuevo, algo distinto. Algo simpático y bello, como caído del cielo, como caído del cielo. Amigo, hay algo nuevo. Quiero decirte una cosa. He conocido una rosa que de agradable es hermosa. Encontré, amigo mío, algo nuevo, algo distinto. Algo simpático y bello, como caído del cielo, como caído del cielo.